Tal vez sea todo culpa de la nieve, que prefiere otras tierras más polares, lejos de estos trópicos. Culpa de la nieve, de su falta, la falta que nos hace, cuando oculta sus copos y no cae, cuando pospone sin abrirlas nuestras cartas. Tal vez sea culpa de su olvido, de nunca verla en estas calles, ni en los ojos, los gestos, las palabras. Tantas cosas dependen noche y día de su silencio táctil. Nuestro viejo ateísmo caluroso y su divagación impráctica quizá provengan de su ausencia, de que no caiga y sin embargo se acumule en apiladas capas de vacío hasta borrarnos de pronto los caminos. Sí, tal vez la nieve al fin tenga la culpa, ella y los paisajes que no la han conocido, ella y los abrigos que nunca descolgamos, ella y los poemas que aguardan su página blanca.